something flavor. Aventura. Hello? Shh. Solo escucha. Son las 5 en la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Él conocí a tu novio, pequeñino hermoso. Y sé que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas, ¿por qué no darle tarde? No sabe complacerte como lo haría Dios. Pero tendré paciencia, porque me es competencia. Por eso me motivas para hacer este salvo. Que no te encontraba, eso me preocupaba. Para calmar mi ansia yo te quería llamar. Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada. Con un par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que huya mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No ves amor. Escúchame, por favor. ¿Qué tú sientes? Necesita pa' el psiquiatra, a ver si me ayudaba. Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti. De lo que quieres hablarte, para intentar besarte. Será que se me quedó una obsesión, no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, frío y también loco. Pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto. Con lujo de detalles, escucha mi versión. Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte. Llévate a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras. Voy a hacerte caricias que no se han inventado.